La clase de segundo C nos trae hoy a Musicoronada la canción Compartir, de Tatiana. Un, dos, tres. Si comparten lo que tienes con amor.